Tenga sus Biblias a mano. Vamos rápidamente a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde el versículo 5. En algunas Biblias va a aparecer un título arriba que dice la vida antigua y la nueva. Es muy importante, este texto sirve tanto para cristianos que acaban de conocer al Señor, como por ahí a veces vamos hace tiempo, vamos a la iglesia o conocemos las cosas de Dios, y este texto nos sirve para evaluarnos, examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 5 al 17. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en Espíritu Santo, tu presencia, delante de tu trono, pidiéndote por tu palabra, Señor, que llegue a nuestros oídos y que llegue a nuestro corazón, que muy dentro nuestro, Señor, sea como una semilla plantada en tierra fértil, Señor, en tierra nutritiva, que pueda darle crecimiento, Señor, que pueda dar frutos a futuro, Señor. En el nombre de Jesús estamos dispuestos a recibir de tu palabra, a aprender, a cambiar, y a lo que fuera necesario, Señor, en obediencia a tus mandatos, tus estatutos, tu voluntad, Señor. Lo tomamos y te bendecimos. Amén. Amén. Amén. Es muy interesante, este texto fue escrito por un hombre que, si yo les digo cómo era, no me van a creer que escribió esto. Había un hombre, apenas cuando comenzó el cristianismo, vino Jesús a la tierra, enseñó sobre el reino de los cielos, y muchos le seguían, multitudes, viendo los milagros, las señales, viendo todo lo que sucedía, y especialmente conociendo al Padre en verdad. Y mucha gente se levantó y siguió y fue fiel hasta lo último. Pero había un grupo de personas que odiaban a los cristianos. Grupos que hasta el día de hoy están. Pero en esta época era mucho más difícil, porque por ser cristiano podías perder la vida. Entonces, había personas que iban de ciudad en ciudad y buscaban a ver dónde están los cristianos, y ahí mismo los ejecutaban. O sea, los mataban, literalmente. Hoy en día por ahí hay persecuciones de otro tipo, por ahí se burlan en el trabajo, o los chicos en la escuela, o en la calle, o los vecinos, mira estos locos lo que están haciendo, o a vos ya te metieron ahí, mirá lo que estás haciendo. Y en esta época era mucho peor, porque realmente te golpeaban, te maltrataban o te quitaban la vida directamente. Hasta el día de hoy pasa, por ahí no acá en Argentina, pero si uno va a África va a ver estas cosas que suceden hasta el día de hoy. Y había un hombre que lideraba a un grupo que era el encargado de ir de ciudad en ciudad, buscando a los cristianos, y buscando a los cristianos, buscando a los cristianos. Porque eran una secta, porque son unos mentirosos, porque son unos locos, porque esto y lo otro, bla, bla, bla, bla, bla. Y caminaba respirando amenazas contra estas personas, contra los cristianos. Y él enviaba cartas a las autoridades máximas para que mandaran a buscar a los cristianos, que los sacaran donde sea que fueran para ser ejecutados. Este hombre se llamaba Saulo. Y estaba muy, ¿cómo sería? Los tenía muy funados a los cristianos. Estaba totalmente furioso contra ellos. Y un día Cristo aparece en su vida. Él iba camino a Damasco, una ciudad que se llamaba Damasco. Ya tenía fijados a los cristianos de ahí y los iba a destruir. El primer cristiano que murió en la historia por causa del Evangelio registrado aquí, que fue Esteban, estaba ahí este hombre Saulo, sosteniendo las ropas de quienes lo estaban apedreando. Murió a pedradas. ¿Sí? Cristo se le encuentra en el camino. Después, si quieres leer la historia, porque no quiero detenerme mucho ahí, aparece un brillo tan fuerte que queda ciego temporalmente. Y ahí este hombre se convierte y cree en Jesucristo. Y luego su nombre fue cambiado a Pablo. Pero ¿qué pasa? Cuando los cristianos veían llegar a este hombre, imagínense, era como si los judíos vieran llegar a Hitler. Algo así. Y Pablo decía, no, no, no, es que yo ya no persigo cristianos. Y los cristianos igual tenían miedo. Y no podían creer que este mismo hombre que buscaba la muerte de los cristianos, ahora era un cristiano y no solamente un cristiano, sino que era uno de los más cristianos. Había dejado todo, todo atrás por causa del Evangelio y por causa de Jesucristo. Y muchas veces Dios tenía que intervenir y hablarle a su pueblo y les decía, no tengan miedo, porque ya no es el mismo hombre, este hombre cambió. El hombre que ustedes conocían dejó de existir. Ese Saulo que ustedes conocían no está más. Ahora se llama Pablo y es un predicador del Evangelio. El que era perseguidor de la iglesia, el que era destructor de la iglesia, escribió casi todo el Nuevo Testamento de las Biblias que tenemos en nuestras manos. Si nosotros vemos los cuatro Evangelios, vamos al libro de Hechos, y de ahí en adelante todo escrito por Pablo. Y por ahí hay algunos escritos de Juan, de Pedro, pero casi todo de Pablo. Y este mismo Pablo, pensando en todas las cosas que él había hecho y cómo su vida había cambiado ahora, le escribió a toda esta gente. ¿Por qué se llama Colosenses esta carta? Porque era una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. ¿Sí? Es como los suarenses, los suárez, eran los colosenses de Colosas. Y los colosenses eran una iglesia nuevita, nuevita, como todos de esta época, eran gente que acababa de conocer a Cristo. Y empezaron como a avanzar, como a crecer, como a empezar a estudiar un poco de qué se trata, estaban recién arrancando. Pero empezaron a cometer varios errores que Pablo tuvo que corregir en su momento. ¿Qué errores? Ellos pensaban que cierta gente no debía vestirse de una manera, o actuar de otra, o hablar de esta manera. Empezaron a ver las cosas superficiales de las personas. En vez de pensar que todas eran almas ganadas para Cristo, empezaron a limitarlas. No, no, porque si vos sos cristiano no podés comer esto, o no podés hablar así, o no podés ir allá. Y empezaban a como digamos, decirlo de una manera, perder el tiempo en cosas de poca importancia. Entonces Pablo les escribe esta carta, una carta extensa, pero en esta parte él aclara, miren, yo les voy a hablar acerca de la vida nueva en Cristo. ¿De qué se trata realmente? ¿Sí? Fíjense los versículos 5 al 9, vamos. analizando solamente esta parte de la carta que él escribió. En el versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esos eran pecados que por ahí los colosenses no le estaban dando tanta importancia como otras cosas. A lo mejor estaban condenando duramente a personas que comían cierta comida, pero eran más liberales con alguien que, por ejemplo, estaba en fornicación, o era avaro, o era un idólatra, que son pecados realmente importantes, realmente desagradables delante de los ojos de Dios. Y a Dios por ahí no le importaba tanto la vestimenta, la comida, más bien eran estas cosas. Entonces Pablo empieza diciendo: haced morir, ¿sí? Y esa es la frase clave acerca de estos pecados: haced morir. Cuando nosotros tenemos una plantita como esta, fíjense esta hojita que está acá, si nosotros la dejamos acá, probablemente quizá tenga algún honguito o se murió de algo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente hay que sacar la hojita esta, porque ya está muerta, ¿sí? Por ahí se murió solita, por ahí tiene alguna enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarla así como hice yo. Creo que es la única, el Señor la reservó para que me entiendan. Y yo digo, bueno, no es tan malo tener una virgencita en mi casa, o quizás Dios no está en primer lugar, pero lo tengo en el segundo o en el tercero. Entonces, no está tan mal, no estoy tan grave. Entonces, la dejo. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar con la planta si yo dejo esto? Suponiendo que tiene alguna enfermedad esta hoja. ¿Se entiende? Amén. ¿Qué tengo que hacer yo? La tengo que arrancar. La tengo que hacer morir. No puedo dejar que esta hojita siga viviendo enferma. Por mucha lástima o dolor que me dé, que pobre hojita, la tengo que sacar. La tengo que hacer morir. Porque si no va a afectar todo el resto. Y fíjense lo que pasa, versículo 6. Cosas, ¿sí? Está hablando de lo anterior, ¿sí? La fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los incrédulos, sobre los ateos. ¿Sobre quiénes dice ahí? Los hijos. Es muy importante mirar esto, porque ahí no está diciendo que Dios mira a los ateos, o a los incrédulos, o a los mundanos, y que nosotros que vemos ahí que están totalmente separados de Dios, no quieren saber nada, dicen: ah, vos estás cometiendo pecado, te voy a castigar. Dios no castiga al incrédulo. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo lo veo a Bastian, a este muchachito que está aquí, y veo que hace algo mal, ¿yo tengo derecho a bajarme los pantaloncitos y darle con ojota? No, la madre me mata. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. Ahora, ¿puedo hacer eso con la justo presente? ¿Puedo hacer esto con Sofía? Tengo todo el derecho a hacerlo, porque yo la quiero corregir, la quiero disciplinar y le quiero enseñar. Cosa que no puedo hacer con ningún otro niño, porque no son mis hijos. Por eso acá dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Piense cada uno de nuestros actos que nosotros hacemos. Un día vamos a estar delante de Dios. Incluso cuando nadie te escuchaba o nadie te veía, o cosas que hacías en privado o como fuera, un día todas nuestras obras van a ser presentadas delante de Dios. Todas. Las buenas y las no tan buenas. Amén. ¿Me va entendiendo? ¿Me va siguiendo? Amén. Bien. Siempre hay un dicho que había antes, o está, pero no en mi vida, que decía: no, Dios no castiga, Dios ama, el diablo castiga. Entonces, es súper distorsionado. Si sos hijo de Dios, créeme que Dios te va a corregir. Amén. algunos de nosotros somos más, ¿cómo sería la palabra? Somos más sensibles a la corrección de Dios, o enseguida interpretamos lo que Dios nos quiere decir. Nos dice, anda por acá, y nosotros, muy bien, y vamos por ahí. Pero algunos de nosotros tenemos las orejas así de largas, porque nos cuesta. Y a veces no queremos, y no queremos. Entonces, ¿qué viene? La ira de Dios. Y la ira de Dios, yo escuchaba a alguien que decía hoy, con mucha razón, no tenemos que jugar con Dios. No podemos decir, bueno, hago, no hago, a veces voy, vengo. No, no, no. Si sos hijo de Dios, sos hijo de Dios. Y te puedo asegurar que sos hijo de Dios para siempre. Nunca vas a dejar de ser hijo de Dios. Y como Sofía nunca va a dejar de ser mi hija. Haga lo que haga, nunca va a dejar de ser mi hija. Así sea la mejor, o termine en la cárcel, o lo que fuera, siempre, siempre va a ser mi hija. Está en sus genes. Y en tanto que yo pueda, la voy a enderezar, y la voy a corregir, y la voy a llevar por el camino correcto. ¿Amén? Amén. Dios, ¿cuánto más, siendo un padre bueno y perfecto, va a hacer lo mismo con nosotros? Si ustedes caminan por un camino incorrecto, un camino que está mal, y ustedes dicen, hace como 10 años que vengo fumando marihuana y Dios nunca me ha dicho nada, probablemente no seas hijo de Dios, que es mucho peor. Pero yo voy a la iglesia. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si ustedes leen los capítulos anteriores, desde el capítulo 2, van a ver de qué se trata ser hijo de Dios. Que no lo voy a tratar ahora. Vamos a suponer que somos hijos de Dios todos. ¿Amén? Amén. Versículo 8. Ahí digo, bueno, fíjense lo que dice el versículo 7, ¿no? Hablando de todo lo anterior, dice, cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dijo el apóstol Juan, el que practica el pecado no es hijo de Dios. Y uno, a veces uno agarra ese texto y dice, pero yo peco de vez en cuando. Pero ahí aclara, en las cuales vivían en otro tiempo. Yo vivía diciendo malas palabras. Yo vivía maldiciendo. Yo vivía blasfemando. Yo vivía golpeando a mis seres queridos. Yo vivía murmurando. Yo vivía haciendo chismes. Es lo que hacía constantemente. ¿Sí? Bueno, no hacía todas esas cosas. Tómalo como ejemplo, ¿no? Yo vivía fumando, vivía tomando, vivía saliendo. Uno vivía haciendo eso porque uno persistía en el pecado. ¿Por qué? Porque no había culpa. No había una ley en el corazón que te decía, eso está mal. No, vivíamos tranquilos, no hay ningún problema. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas por el Espíritu Santo, que internamente nos dice, no, eso está mal. Y cuando peco, ¿qué pasa? Me siento mal. Porque hay algo dentro mío que me come, no tendría que haber hecho eso. No tendría que haber ido allá. Por eso el apóstol Juan, cuando dice, el que practica el pecado no es hijo de Dios. Pero, si alguno hubiere pecado, fíjense, como una situación, una excepción, un momento en que uno se la carne se le va, suelta las riendas, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y venimos en arrepentimiento delante de Él, y la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo es el pecado en un cristiano? Esporádico, de vez en cuando. En un momento de debilidad, en un momento de que quizás estaba muy enojado, estaba muy triste y no conté, lo dije. O lo hice. Y después, no tendría que haberlo hecho. En cambio, el que no es cristiano, lo hace otra vez, es un problema. Vivimos ahí tirando de chancleta. Pero dice Pablo en el versículo 7, en otro tiempo, cuando vivían ahí. Pero ahora, dice, ahí vamos al presente, que somos hijos de Dios, dejad también vosotros todas estas cosas. También, ¿por qué? Porque los pecados que estaban antes son pecados visibles. Por ejemplo, impurezas, pasiones desordenadas, son cosas, malos deseos, cosas que se ven. Por ejemplo, voy en la calle y pasan. Y todos me ven que soy soy un mirón, ¿o no? Pero hay otros pecados, como los que están acá, que no se ven. Están escondidos. Nadie sabe que los tenés. Fíjense, versículo 8. Ira. ¿Usted anda por la calle gritando? No, en su casa. Hoy, mi hermano se dio el meñique contra la pared y lo quebró. ¿Dónde está el nombre? Y ahí es donde Dios nos prueba. Da igual, así es. Ira, enojo, malicia. ¿Qué es la malicia? No es malicia, con la M adelante. Malicia. Nunca lo había pensado. Malicia. La malicia no es la maldad, por ejemplo, la que vemos en las películas o los dibujitos animados. El monstruo, el malvado. La malicia es sutil. Es cuando yo quiero hacer pelear a él con él. Entonces voy y le digo al oído algo y a él le digo otra cosa. Y estuve diciendo cosas tuyas, estuve diciendo cosas de vos. Y es todo un trabajo interno que nadie lo ve, nadie lo sabe. O yo de repente voy a la casa de tal hermano y vamos a tomar unos mates y empiezo a contar cosas. Y sí, porque el pastor, la pastora, y sí, ta, ta, ta, ta, ta. No estoy en la iglesia, nadie me escucha. Pero son actividades que hacemos por abajo de la mesa. Eso es malicia. Blasfemia. Eso es terrible, está lleno, especialmente la iglesia. ¿Qué es blasfemia? Cuando yo agarro cosas de la Biblia y las tuerzo, las enrosco y digo lo que yo quiero. ¿Sí? Por ejemplo, decir que Jesús no es Dios, que la Trinidad no existe, bla, bla, bla. Cosas que no voy a tratar ahora, pero hay muchos predicadores grandes, con iglesias llenas, que dicen un montón de estupideces. Así de simple. Como dije la otra vez, si quieres saber quién es, después me pregunta. Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué quiere decir? Lo que sigue en el versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? La mentira. La mentira fomenta la desunión. La unión entre los hermanos, entre todos nosotros, es un camino, es un proceso. Alguna vez, por ejemplo, nos unimos para la campaña, pero esa unidad no queda para siempre. Es un camino que uno empieza a transitar. Y de repente, si yo le miento a un hermano, esa unidad, ¿qué pasa? Se corta. Por eso, no mintáis los unos a los otros. Y el último de estos pecados, el 11. Fíjense el versículo 11. Dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni cita, siervo, ni libre. Fíjense que hacen todas comparaciones. ¿Por qué? Porque acá decían algunos, no, los judíos solamente se van a salvar. Y otros, bueno, los griegos nada más. Y otros, los judíos y los griegos. No, porque hay que circuncidarse. No hay que circuncidarse. Entonces es necesario no circuncidarse. Bueno, sí, había una pelea entre grupos. Entonces se ponían de un lado y decían, nosotros somos salvos, ustedes no. Y los otros se ponían del otro lado, no, nosotros somos salvos. ¿Por qué? Porque somos rubios, porque somos negros, porque somos los altos, porque somos los bajos. Y eso es lo que a veces nosotros tenemos cuando alguien entra por la puerta de nuestra iglesia y enseguida lo calificamos. Enseguida vemos a ver cómo está vestido, a ver cómo habla, a ver de dónde viene, de qué apellido es. Ese es otro de los pecados que tenemos que hacer morir. El prejuicio mental. Calificar a las personas, decir, no, es que hace cristiano, yo lo conozco. Una vez hablaba con un pastor, me decía, me tocó en la campaña una tarjeta, no es ninguno de los pastores que más conocen, no se preocupen. Es uno por ahí. Y dice, no, ese que le decía, lo conozco, ese, que deja. Entonces ya lo prejuzgamos. Y a lo mejor era su única oportunidad de ser salvo que nosotros le predicamos. No, pero ya lo conocemos a ese. Ese petiso es el único que sabe vender diario. ¿Qué va a hacer? Y ese petiso por ahí necesitaba que alguien le predicara el Evangelio. Así que quitémonos, hagamos morir todos los pecados visibles y los invisibles. Amén. Vean el versículo 10. Esto es muy importante, especialmente para los sábados a las 20 horas. Ahí está la publicidad. ¿Y no puede ser otro día? No. Puede ser, es a negociar, pero puede ser. Dice, versículo 10. Bueno, del 9 viene diciendo que hay que despojarse del viejo hombre, la vieja mujer, ¿sí? La vieja persona que éramos antes. Sacar la ramita. Murió. Dice ahora, revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir eso? A ver si yo pudiera... No me traje para hacer la prueba. Ah, miren, por favor. Si me sale. Una clase teórica o práctica. Bien. Supongamos que esta es la imagen de Dios. Así como Dios es, ¿sí? Esta es la imagen de Dios. Sí, no, no estoy cumpliendo Éxodo 20 y no da las imágenes, no, es una representación, ¿sí? Una forma de decir. Así como Dios luciría, supongamos. Cuando Dios creó al hombre, Adán, lo hizo así. ¿Cómo lo hizo? ¿Se acuerdan? A su imagen y a su imagen y semejanza. Quiere decir que Dios, su pensamiento, su forma de ser, su forma de ver, su forma de sentir, su forma de actuar, de pensar, de decidir, de saber, todo. Adán era un hombre que pensaba como Dios, actuaba como Dios, haría las cosas que Dios haría y tomaba las decisiones que Dios tomaría. ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo? Cuando el pecado entró, ¿qué pasó con el hombre? Se cayó, la caída del hombre. Se corrompió. No perdimos la imagen de Dios. Seguimos siendo espíritu, como Dios. Pero la semejanza se fue. ¿Qué quiere decir este versículo? Ahora hay que revestirse del nuevo hombre. El viejo hombre muere. Pero se ve igual. Empecé a venir a la iglesia, igual se me escapan una vez en cuando y la que te, y se me, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Porque acá Pablo lo dice. Revestido de nuevo, en cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando y renovando y renovando de a poquito, muy de a poquito, año tras año, día tras día, con oración, aprendiendo la palabra, creciendo, creciendo, cada vez más, hasta el conocimiento pleno. Cada día parecernos más a Él. ¿Me entienden? Cada día un poquito. Como hablábamos el otro día, cuando Jesús se presenta a Simón, se sube a la barca y le dice, un poco adentro del mar. Y van un poco adentro del mar. Y una vez que están ahí, Jesús está hablando, le dice, boga mar adentro. Y ahí comienza un proceso de ir cada vez más profundo, cada vez más adentro, orando un poco más, leyendo un poco más, estudiando un poco más, callando un poco más, aprendiendo a morir. Porque morir a nosotros mismos no es arrancar la planta, esto está todo mal. No, es hojita, hojita, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y esto está bien, esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a regar, esto lo vamos a recortar. Es un proceso, todo el tiempo. La hojita sigue arrugada. Siempre va a estar la marca del pecado en nosotros. Nacemos así. Por ejemplo, si yo quisiera que este niño que está acá, que es tan pequeño, fuera malvado, fuera malo el día de mañana, ¿yo le tengo que enseñar a ser malo? Piénsenlo. Por ejemplo, cuando él hace un berrinche o hace algo digno de un chirlo, yo lo dejo, no hago nada. ¿Qué pasa? Él quiere algo, se lo doy. Él quiere hablar, todos se callan. Y así, yo no hago absolutamente nada, y lo dejo, que nadie lo críe, que nadie lo enseñe, que nadie lo corrija, nada. ¿Cómo va a ser el día de mañana? ¿Cómo piensan? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo hago para que sea una buena persona el día de mañana? ¿Me guste o no? Hay que corregirlo, hay que instruirlo. Ahora va a aprender con una corrección, estar en penitencia sentado tanto tiempo, más grande le empezás a hablar, a medida que va entendiendo, pero es un esfuerzo constante, todo el tiempo. ¿Qué madre o qué padre se ha tomado vacaciones de paternidad? Decir, bueno, por un año, voy a descansar. Cuando volvés al año, agarrate el arco como está tu hijo. No, todos los días. Por eso nosotros, todos los días, necesitamos aprender un poquito más de Dios. Porque el día que lo dejamos de hacer, la rama se empieza a torcer, los honguitos empiezan a aparecer, y así. ¿Me va entendiendo? Amén. Bien. Fíjese el versículo 2 y 13. Esto lo llamo los seis comos. Los seis comos. Punto 1. ¿Cómo perdonar? Si tenemos necesidad de perdonar, ¿cómo perdonar? Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Sabe qué quiere decir santo? ¿Alguien sabe? Santo no es más bueno, no es hablar más suave. Santo no es flotar, ni tener alas, ni una aureola en la cabeza. Santo quiere decir apartado. ¿Sí? Por eso a lo largo de la Biblia vemos que Dios santifica un pueblo, santifica las fiestas, santifica a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que acá está el grupo general, toda la gente, pero Dios quiere a Tito. Entonces Tito no va a ser como los demás. Lo va a apartar para su servicio. Él quiere a Mario, quiere a Jennifer, quiere a Sophie, Basten, doctora. A cada uno de nosotros en algún momento se nos cruzó en el camino. No, vos sos mío. Santo. Separado quiere decir. ¿Se entiende? Por eso dice vestidos pues como escogidos de Dios. Vos. Santos, separados y amados. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Díganme si eso no fomenta la unidad. Cuando alguien te hace un mal, se la devuelvo. No, ahí viene el proceso de perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar no es olvidar. Perdonar es no recordar con dolor o con rencor. Está bien, lo dejo pasar. No me lo olvido, pero no voy a dejar que mi vida esté condicionada por lo que me hizo esa persona. No voy a dejar que me afecte. Porque a veces cuando vamos a dar un paso importante, más que nada en el camino del Señor, ay, me acuerdo del que me hizo, se las tengo que pagar todavía. Ahora vengo, Señor, para que lo agarro y vengo. Aprender a cortar, a hacer morir, aprender a perdonar. Fíjense, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Cada vez que te cueste perdonar, acordate de todo lo que Cristo te perdonó a vos. Decir, con toda la que me perdonó, ¿qué me va a costar perdonar a este? A menos que seamos perfectos. Pero yo tengo un montón de imperfecciones que Dios me perdonó. Y las dejó clavadas ahí, por mí. Así, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano? Dice el 13, soportando unos a otros. Fíjense, soportando no quiere decir, ay, te lo tengo que soportar, qué pesado, ¿eh? Hay que soportar a ustedes. Soportando no quiere decir eso acá. Sí, a veces nosotros argentinos usamos eso. Soportar quiere decir de soporte, de bastón, digamos, de seguridad. Por ejemplo, como ahí tiene Tito. Él, por ejemplo, ahora está usando eso porque necesita para apoyarse, ¿verdad? Por la, Amén. La cadera. Entonces nosotros a veces, para los hermanos, o a veces no siempre, tenemos que ser el soporte. Cuando vemos ahí con el corazón herido, con necesidad, ¿qué hacemos nosotros? Somos soporte. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Compartimos una palabra, oramos juntos, ayudamos, somos de soporte para otros. ¿Se entiende lo que es soportando unos a otros? Cuando uno se cae, lo agarro. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, estas plantas no, por ahí, pero otro tipo de plantas que tienen que crecer para arriba, se empieza a hacer así, por el peso, la gravedad, ¿qué tenemos que hacer? Y para que crezca derecha, un palito. Y lo vamos acomodando, atando un poquito. O si una enredadera cuando queremos que vaya donde nosotros queremos. Como decía el niño, si dejamos una enredadera que haga lo que quiera, tenemos el Mato Grosso de afuera. Entonces, no, tenemos que ayudarlo. Soportando a esa plantita. Soportando unos a otros. ¿Sí? El versículo 14, sobre todas estas cosas, sobre todo lo que les dije recién. Si ustedes dicen, bueno, a ver, hacemos un resumen. Versículo 14. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Porque en el amor no hay temor, no hay condenación, no hay pecado suelto. Todas estas cosas se cumplen cuando hay amor. Unos con otros. Si no, lea 1 Corintios 13, ahí tienen resumido todo lo que es el amor. ¿Sí? Es cómo amar. Versículo 15. Cómo tener paz. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, dice. ¿Qué quiere decir gobierne? Que nosotros en nuestro corazón tenemos un trono desde el cual nosotros queremos gobernar y controlar nuestra vida. Pero ahí dice la palabra que tenemos que hacernos a un lado y dejar que Él se siente en el trono y gobierne nuestras vidas. ¿Qué cosa es Dios? La paz de Dios. La tranquilidad. Que en medio de la tormenta, Dios te dice, tranquilo, estoy en el trono. Todo va a estar bien, estoy en el trono. Hace poquito que estaba sin trabajo, ¿qué vas a hacer? Sacando los pelos, ¡ah! Tranquilo. Estoy en el trono. En esos momentos agarrás Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones. Ahí me pongo a orar por ese versículo. Que gobierna y que venga la paz. Y saber que Dios no me va a dejar tirado. ¿Por qué? Porque soy su hijo. En ningún momento voy a pensar dejar a mi hijo tirado afuera, que le dé lluvia, el viento, el sol. ¿Qué clase de padre sería? Dios no nos va a dejar tirados nunca. Y eso es lo que nos da paz acá adentro. Saber que somos sus hijos. ¿Cómo orar? 15. Y dice: a la que se mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Bien. Acá viene una clase teórico-práctica. ¿Cómo orar? ¿Sí? ¿Cómo, a ver, cómo oran cada uno de ustedes? No, no digo que me den un ejemplo de oración, sino por ejemplo, ¿cuándo o cómo hacen para orar? ¿En qué momento? Yo sé que era hora antes de acostarse. Bueno, antes de... Acostado. Acostado, ahí está, ¿eh? Es una forma. ¿Cómo más? La pastora todo el día está hablando. A la mañana. Porque después de día me atrapan todas las tareas. Bueno, ¿está? Bien. Le doy una técnica para orar. La forma ideal de orar, así ya la practican cuando van, siempre con la Biblia adelante, es lo más, no solamente que es fácil, sino que es mejor porque uno, ya Dios te está hablando. Por ejemplo, estos mismos textos de hoy, yo se lo anoté, Colosenses 3, ya me lo llevo anotado, me voy a mi casa. Y ahora, por ejemplo, el versículo 15, el que decíamos recién. Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones. Entonces yo, por ejemplo, me levanto a la mañana, yo por ejemplo oro a la mañana igual, porque después se complica. Me levanto antes, lo más antes posible, tipo 4 de la mañana, sin nada. Me levanto una hora antes más o menos. Entonces, alabo a Dios un ratito, adoro y agarro un versículo. Por ejemplo, este recién. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Y empiezo a orar con ese versículo. Porque yo sé que Dios me está hablando. Esto es palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Bien, esto es palabra de Dios. Entonces yo digo, Dios me está hablando, Dios me está hablando, Dios me está hablando, Dios me está hablando. Y empiezo a orar. Señor, quiero tu paz, quiero que tomes control y dominio de mi corazón. Quiero que el día de hoy yo no esté gobernando, que no esté controlando todas las situaciones. Que cuando venga la tormenta yo esté seguro y confiado, que vos me vas a dar paz y tranquilidad. Que estoy pasando un problema, sé que vos estás en control de todas las cosas. Yo estoy seguro y confiado. Yo te doy gloria porque vas a hacer la obra en mi vida, en mi familia, en la situación que estoy pasando. Y uno empieza a hablar de esta manera, con un versículo, ¿sí? Amén. Entonces uno se levanta de la oración con una paz, una tranquilidad, sin comparación. ¿Por qué? Porque Dios te ha hablado a través de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo crecer? El versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Vieron qué dice la palabra de Cristo? Todo lo que estamos leyendo. La palabra de Dios nos enseñe y nos ayude a crecer cada día. Y el versículo 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cómo vivir? Glorificando a Dios. Gracias, Señor, por esta comida. Gracias, Señor, por este vaso de agua. Gracias por el trabajo que tengo. Gracias por lo que me das y lo que no me das. Gracias por mis hijos, por mis padres, mis hermanos, lo que fuera. Siempre dando gracias a Dios en todas las cosas. Vivir con gratitud para con Dios es vivir en paz para con los hombres. Dice la palabra que si nosotros estamos en paz con Dios, aún Dios hace estar a los enemigos nuestros en paz con nosotros, si confiamos en Él. Amén. Vamos a ponernos de pie a ver por esta palabra. ¿Cuándo se la llevan a casa? La clave, el resumen de todo, el desafío es una comunión con Dios a través de la oración, a través de la palabra y a través de la comunión unos con otros. Y que cada día aprendamos a morir un poquito. Dijo Pablo en Romanos, en Román, muero cada día un poco. Cada día muero un poco para que Cristo viva. Amén. Porque esa palabra que iba a decir, ¡ay! Se va la mato. Y sale la vida de Cristo. Dios te bendiga. Y así con todo. Un día me martillo un dedo y ¡ay! Gloria a Dios. ¿Dónde salió eso? Y el Espíritu Santo morando en nosotros. Reaccionando como no pensábamos antes. Amén. Amén.